Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Bienvenidos, bienvenidos a este maravilloso mundo de la medicina natural de Luz Alfa. Gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a todo lo que nos rodea, al aire que respiramos, a las frutas, las verduras, los vegetales, los cereales, a todas las semillas del universo, gracias a todas las especies que participan en una sinergia, una simbiosis, para poner en marcha esa armonía del cosmos y esa misión tan importante lo tiene el Creador, la de mantener la marcha armoniosa del cosmos, del universo. Y es así que también en nuestro cuerpo es lo mismo. Buscamos siempre la armonía, la paz, la tranquilidad, como también en nuestro interior, también la paz, la tranquilidad y la armonía, a través de un pH adecuado, a través de una sangre rica en nutrientes. Y así nuestras células se desarrollan adecuadamente, cumpliendo sus importantes funciones de alimentarse, de desintoxicarse, de autorregenerarse. La vida en el fondo es sencilla, en el orden microscópico, en el orden celular, como también el orden cósmico. Lo de arriba se dice es igual a lo de abajo. Muchos se preguntarán, ¿y qué tan importante es nuestra sangre? El Creador nos dice, y porque la vida de toda criatura está en su sangre. ¿Qué tan importante y trascendental es tener una buena calidad de sangre? Por eso que la sangre cumple tantas funciones, no solamente la de transportar, ¿no?, el oxígeno, como también la de llevar nutrientes y desintoxicar el organismo, sino que también a nivel hormonal distribuye hormonas. Y esto hace que los mensajes químicos que llevan las hormonas haga que todo el organismo marche en armonía. También, lógicamente, que la sangre regula la temperatura de nuestro cuerpo mediante el transporte del calor que se genera por los pulmones, se genera a través del el azúcar que el hígado procesa, y así también nos protege. La sangre también lleva elementos defensivos del cuerpo, de la inmunidad, para protegernos de las toxinas, para protegernos de tantos microorganismos que pueden invadir nuestra sangre, nuestro cuerpo. Entonces aquí los soldados, que son los leucocitos y todos los anticuerpos, pues son los que nos defienden. Y bueno, y siempre está eliminando de los riñones, de los pulmones, prácticamente todo producto de desecho, y llevando siempre nutrientes a todos los tejidos, a todas las células. Bueno, son elementos tan trascendentales que a veces nos, digamos, desconocemos, sencillamente desconocemos, y llevamos la vida así prácticamente sin sentido, ¿no? Por eso que el ser humano tiene que encontrarle sentido a la vida, encontrarle sentido a su cuerpo, encontrarle sentido a cada célula, encontrarle sentido a la respiración. Entonces vamos a encontrarle también sentido a los buenos hábitos, a las buenas costumbres, a los alimentos que cada día se ingiere. Y eso es vivir. Vivir no es dejarse dominar, manipular, dejarse llevar por la corriente, sino que vivir es aceptar lo que uno mismo diseña, lo que uno mismo se propone hacer por ley de causa y efecto. Uno mismo programa el estilo de vida, uno mismo programa el pensar, ¿no? El actuar, el tomar determinaciones. Entonces, siempre hablar de la vida es hablar de ese hálito que Dios nos da para podernos desarrollar cada día. Por eso que la vida es producto de leyes magnéticas, de leyes que el Creador armoniza para que sea posible la vida. Como quien dice, es una alianza, es un conjunto de inteligencias. Y esa vida, gracias a esas inteligencias, gracias a ese concurso de seres microscópicos, como son los querubines, pues hacen posible que uno pueda desarrollarse en cualquier punto del universo. Y por eso se dice que uno comenzó siendo pequeño. La vida comienza como un microbio. Al principio hemos sido microbios, hemos sido pequeñitas larvas, así pequeñitas, quizás como la forma de un cabello, con un peso específico que no pasaba los 18 gramos. Y así la vida comienza pues a desarrollarse paso a paso, hasta que uno pasa desde mineral a vegetal, y de ahí por la escala de los mal llamados seres primarios o seres animales. Y después, bueno, estamos aquí en esta forma de vida, la vida humana, que no es la primera ni la última, ¿no? Sino que es una forma sencillamente de vida, de evolución. Por eso que la vida es eternamente expansiva. La vida es expansiva. Se traslada de generación en generación, de año en año, de existencia en existencia, de ciclos en ciclos. Por eso que debemos ser gratos a quien nos dio la vida. Así como somos gratos a nuestros padres, que debemos honrarlos, porque gracias a esa alianza que ellos aceptaron, es posible la vida que nosotros estamos aquí, digamos, respirando y desarrollando tantas labores. Por eso que la vida es algo que debemos conservarla, debemos aprender que la vida es la primera defensa que todo ser debe hacerse. El único que da la vida, que quita la vida, es quien la da. Y pues a mí no me ha dado la vida ninguna jerarquía del universo, salvo el Creador, es el único que nos da y puede recoger la vida. Entonces son, diríamos, casos muy extremadamente raros en el universo que se dé, pero se puede dar porque el Creador tiene libre albedrío para dar y quitar. Así como cuando el Creador prueba al ser humano la riqueza, le da la riqueza y si hace mal uso de la riqueza, simplemente la riqueza vuelve al universo y se dice nadie sabe para quién trabaja, porque no hizo uso de esa experiencia que pidió. Y generalmente la riqueza es para compartirla. La riqueza es para poder compartir con todo lo que nos rodea. La riqueza no es para sepultarse uno en un nicho de oro, ¿cierto? Ni buscar una lápida de plata, de piedras preciosas. Las riquezas generalmente deben ser así, compartidas, porque la ley del universo es muy clara. Nos dice que todos somos iguales en las necesidades. Sí, todos tenemos infinitas necesidades, pero siempre hay necesidades primordiales, elementales. En esta vida, en esta existencia, las necesidades que no deben faltar en ningún ser humano por derecho, porque así es el cosmos, ayuda a avanzar gracias a las alianzas de esas necesidades que son vitales. En el ser humano no debe bajar, no debe faltar ninguna necesidad, por ejemplo, del alimento. Necesitamos un alimento balanceado, un alimento que repare, que nutra, que haga posible la vida de nuestras células, de nuestros tejidos. Pero eso no se da, que lo explicaremos. Otra necesidad, y es un derecho de todos, aparte del derecho a la vida, por cierto, es el techo, un sitio donde vivir, porque indudablemente no somos nómadas, ¿no? No estamos pues viajando de un lugar a otro para establecernos por un tiempo hasta que cambie la temperatura y ahí otra vez buscar otro lugar. Necesitamos procrear hijos, es otro derecho, dar vida aquí en esta tierra, y por lo tanto necesitamos un lugar, que también no todos lo tienen ese derecho. Necesitamos también vestirnos, porque estar desnudos pues no es adecuado ni para la salud ni para la moral. Y así necesitamos estudiar, necesitamos hacer crecer nuestro cerebro, necesitamos ciencia, necesitamos conocimiento, necesitamos aprender psicología, letras, arte. Necesitamos, es un derecho tan importante, pero que no está dado también en el ser humano, en la mayoría, solo para unos cuantos, unos pocos. Necesitamos también expresar el amor. Por eso Cristo decía, ama al prójimo como quisieras que te amen. Entonces, eso también es otro derecho. Y quizás sea uno de los mejores derechos que puedan existir en la vida. Por eso que los mandamientos se resumieron en dos. Amar al Creador cumpliendo sus leyes y amar a toda la creación que nos rodea. Esto es muy importante. Amar la naturaleza, amar los árboles, amar hasta la silla donde uno se sienta, amar a los gatitos, a los perritos, a todas las mascotitas, amar a toda la creación, amar a los hijos, amar al esposo, amar a la esposa, amar a todo lo que Dios nos ha dado como alianza. Entonces, son derechos que son muy importantes, que debemos hacerlos valer en esta existencia. Y son pocos los que hacen valer estos derechos. La mayoría se adaptan a lo cómodo, porque este sistema ilusiona, y la gran mayoría de la humanidad le gusta cómo el sistema lo programa, ¿no? La programación mental, la programación alimentaria, la programación de un sitio donde vivir. La moda hoy en día son los depas, ¿no? Los departamentos. Bueno, peor es nada, ¿no? Para aquellos que quieren tener un terreno, una casa, bueno, va quedando un poco lejano. Quizás más práctico para muchos le sea un departamento. Ni siquiera un departamento, otro busca un cuarto solamente, porque quizás su economía no les alcanza. Otros van a buscar a ver dónde hay una invasión. Quizás queda un lugar en la punta del cerro. Bueno, hasta ahí tengo que ir por necesidad. Bueno, y así, este sistema todo lo programa. Por eso que es un sistema basado no en leyes de la luz, y que debemos oponernos todos. Es un sistema basado en el cálculo, en el egoísmo, en la astucia, en el interés. Y eso no es del agrado de la convivencia en luz pacífica, cósmica, universal. Por lo tanto, ahí viene el término que hay que ser rebeldes, ¿sí? Ante esto sí tenemos que todos en el planeta, los hombres y mujeres de buena voluntad, rebelarnos ante toda forma de mal, como lo hizo Cristo. Luchar contra toda forma de mal. Luchar por la verdad, y si es posible, hasta dar la vida por la verdad. Así decía Cristo. Y bueno, por algo es el hermano mayor aquí en este planeta. Es el que va a juzgar, como no lo va a hacer ningún gurú. Todos nuestros respetos para todos los maestros que hay en la Tierra. Hay muy buenos maestros que desde su evolución también ayudan a la humanidad. Pero ellos no van a resucitar, ellos no van a juzgar, porque quizás la jerarquía en ellos no sea la jerarquía máxima, diríamos así, regente, primera, sino que ellos también son parte de la evolución de la humanidad. Y bueno, son maestros porque han ascendido un poquito más, porque han aprendido un poco más, y enseñan y comparten lo que ellos tienen. Lo que pasa es que los seres humanos son pocos los que saben respetar o diferenciar las jerarquías de los maestros. La gran mayoría se embelecen con un maestro y se fanatizan con alguna alma un poco más superior, ¿no? Al conjunto, al resto de la humanidad. Unos, por ejemplo, se vuelven budistas, otros se vuelven zoroastristas, otros se vuelven taoístas, laoesistas, otros se vuelven brahmanistas, y así sencillamente el ser humano como que busca, ¿no?, algo adecuado a su evolución. Pero eso no es del agrado de la luz. Es muy importante saber respetar las jerarquías. Y en este planeta la máxima jerarquía lo tiene el creador del universo, que se manifiesta bajo muchas formas, muchos nombres. Y le sigue su hijo primogénito, por algo es primogénito, primero. El hermano mayor enseña al hermano menor, y entonces esas jerarquías hay que respetarlas. Las Sagradas Escrituras, en este caso la Biblia, es el libro directo del Creador, el que también juzga a toda la humanidad. El resto de conocimientos también son buenos, hay que aprenderlos, en ellos hay muchas enseñanzas, por ejemplo, el libro de los Vedas, bueno, tiene mucho en lo que es la autorrealización del ser humano, muy buen aprendizaje espiritual, pero otra cosa son las religiones que le rodean, que muchas veces la religión interpreta mal lo que está en su contenido. Y ahí viene ya el comercio de la fe. Igual hay mucho que aprender de Lao Tse, hay mucho que aprender de Buda. Son pequeñas perlas, ¿no?, del conocimiento regadas por todo el planeta. hasta los incas también tenían mucho conocimiento. Pero otra cosa son los principios generales que rigen las leyes espirituales del universo. Por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿no?, son leyes generales. Y de ahí derivan las enseñanzas particulares que se traducen en normas, ¿no?, de conducta y en costumbres. Y así la ley se va materializando, cada uno de acuerdo a su medida, de acuerdo a cómo cada uno la pueda comprender. Y bueno, ingresamos como siempre a todos ustedes con temas también muy importantes en lo que se refiere a la evolución espiritual y mental del ser humano. Y bueno, pasamos a la evolución física, como estamos aquí en este planeta y tenemos que aprender que la vida siempre debe marchar en armonía. Nuestras células, por ejemplo, ¿no?, hablando ya de la salud física, procesan todo tipo de alimentos. Y esos alimentos tienen que producir una reacción así en un medio líquido ácido-alcalino. Si esa, digamos, reacción ácido-alcalino, o se le llama también el pH, porque es un potencial de iones y de hidrógeno, ¿cierto? Por eso le llama pH. El pH debe ser un poquito más alcalino que ácido. Y esa escala debemos mantenerla siempre. Esa es la armonía justamente de la vida también. Si, por ejemplo, esa sangre se torna más ácida que alcalina, a eso se le llama ya enfermedad. Y la acidez es muy dañina, es demasiado dañina, es antisaludable. Lo que la alcalinidad es lo contrario. En los estudios de la bioquímica molecular se necesita establecer un equilibrio en todo nuestro organismo. Por eso que hay que aprender cuál es el desarrollo de nuestras células. Y todas las células de nuestro organismo tienen 3 necesidades básicas, solamente 3. La de nutrirse, eliminar toxinas y una autorregeneración constante. O sea, se paran replicando constantemente. Todos los días nacen nuevas células, millones de células, y se van retirando también millones de células después de hacer su trabajo. Y también hay células que son full trabajo. Todos los días están transportando oxígeno, nutrientes. Por eso que las células necesitan nutrirse. ¿Pero qué tipo de nutrientes? ¿Le damos el alimento adecuado? Bueno, el 90% de la humanidad desconoce qué es nutrirse. Lo que sí conoce la humanidad, el 90%, es el hambre. Cuando tiene hambre, eso sí, está presente cada 4 horas y busca cualquier cosa, no el alimento adecuado. Entonces nuestras células necesitan nutrirse adecuadamente. Y para eso tenemos que entender que en la naturaleza hay toda una fuerza de nutrientes, de siempre se conocen las vitaminas, los minerales, los ácidos grasos esenciales, las proteínas, los carbohidratos, etcétera, etcétera. Y también necesita eliminarse las toxinas. Si uno no se baña, pues huele mal, ¿no? Si uno no hace la casa, la casa se convierte en un chiquero. Y así sucesivamente, si uno tampoco se limpia por dentro, de igual manera, se genera la enfermedad. Entonces nuestras células también necesitan eliminar toxinas. Y de ahí viene la autorregeneración o la autoterapia. Entonces estas 3 necesidades básicas no hay que olvidarse. Debemos siempre estar atentos qué tipo de alimentos debemos ingresar a nuestro organismo para que se alimenten nuestras células. Debemos todos los días eliminar todas las toxinas abriendo los poros y con una buena defecación. O sea, nuestros intestinos deben vaciarse todos los días. a través también nos desintoxicamos a través de los riñones también, a través de los pulmones, a través de la piel. Y bueno, y ahí es donde bajo esa simbiosis, esa sinergia, viene la autorregeneración. Y como quien dice, problema solucionado. Y así sencillamente es muy importante entender en forma, creo, muy sencilla el significado del equilibrio de la vida. Y lo contrario, pues el desequilibrio de la muerte. Y el equilibrio es que nuestras células tengan un pH adecuado, es decir, un potencial de iones, ¿no? Y de hidrógeno, lo que se llama también la hidrogeniones o los hidrogeniones. Y así sencillamente la vida se desarrolla. Entonces después ya viene el desequilibrio y generalmente pues hay que atender nuevamente el síntoma, la enfermedad. Y aquí estamos pues para entender cómo generalmente aparecen las enfermedades. Por ejemplo, diríamos si nuestro cuerpo, nuestro organismo, bajan las defensas, entonces aparecen, por ejemplo, los problemas de virosis, los problemas virales o las bacterias también. Entonces, en este caso, unos seres bien diminutos, como son los virus, y que inclusive se les ha medido con microscopios electrónicos, bueno, hasta llegar a la mitad de las centésimas, tan pequeñitos comparados con una bacteria, ¿no? Y bueno, en este caso, pues, hay micras, ¿no? Miles de micras, tan pequeños que no lo podemos ver, nadie se ha podido ver un virus. Lo que sí podemos ver es a través del microscopio electrónico, estudiarlo y analizarlo. Y bueno, los virus tienen propiedades de multiplicarse, y al multiplicarse es cuando desarrollan muchas enfermedades, desde las verrugas, por ejemplo, los resfriados, el cólera, los problemas de tifus, o sea, la tifoidea, digamos, el herpes zóster, la inflamación de las glándulas parótidas, ¿no? Las pateras, hasta la rabia, ¿no? Cuando uno crece, el sarampión, la rubiola. Entonces, es muy importante entender que también somos atacados por estas microscópicas inteligencias como son los virus. Pero a la vez, los virus también nos ayudan mucho, porque ellos nos enseñan a vivir bien. Si uno se descuida, atacan los virus o atacan las bacterias, ¿no? Si uno acidifica la sangre consumiendo carnes, grasas, frituras, también los virus inmediatamente están prestos a ingresar, porque baja la inmunidad. Esto es interesante, ¿no? De ver qué cantidad de virus que se agrupan en muchas familias. Se dice que hay más de 20 grandes familias de virus. Imagínense ustedes. Y los virus ingresan pues, por muchas entradas, hasta por lo que uno respira, por los líquidos o los alimentos, ¿no? Que uno ingiere, o por un insecto que nos pica, o un perrito rabioso, o una araña, o porque alguien se perfora las orejas, ¿cierto? Y se hace su tatuaje, por ahí ingresan también los virus. Y así sucesivamente, por una enfermedad, por una relación sexual. En fin, en este caso, nuestro organismo tiene que cuidarse de todos estos elementos o microscópicas inteligencias patógenas, hasta el mismo cáncer. También, no todos los cánceres, pero hay cánceres que tienen como causa los virus. El papiloma, por ejemplo, humano, es por problemas virales, por virosis, o sea, las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, y así sencillamente nuestro cuerpo, nuestro organismo tiene que protegerse. Por eso que están los antioxidantes. Los antioxidantes son como que no permiten que los radicales libres o los virus actúen. Es una barrera de contención. Por eso que la mayoría de los tratamientos del cáncer, la mayor fuerza está en la naturaleza de los antioxidantes para poder replegar. Es la mejor barrera. ¿Y dónde están los antioxidantes? No lo vamos a encontrar pues en un aceite frito. No lo vamos a encontrar en un trozo de carne. No vamos a encontrar ahí los antioxidantes. Los antioxidantes son estructuras naturales que necesitan también de un pH adecuado, microscópico. Necesitan de una temperatura adecuada. Y eso se encuentra solamente en las frutas, es que existe la mayor cantidad de antioxidantes, y también en los vegetales. En esos dos productos está más del 80%, 90% de los antioxidantes. Esto es una demostración de por qué nuestra vida debe ser vegetariana. Ahora muchos dicen, pero aquí hay una persona que tiene 90 años y come carne, y ha llegado por los 90 años, y está muy bien. Bueno, aparentemente, ¿no? Aparentemente. Existe también la predisposición, lo que se llama la crisis exudativa, ¿no? Donde uno viene pues, con toda una herencia para poder resistir, ¿no?, los embates de una mala alimentación. Pero son contados con los dedos. A ver, usted ve por la calle, persona de 90 años, o vaya casa por casa, encontrará pues que cada un millón de personas encontrará a alguien de 90 años, 95 años, ¿no? ¿Cierto? Cada medio millón encontrará a alguien de 80 años, y cada 100.000 encontrará a alguien de 70 años, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en ese orden, vamos haciendo pues que la vida sea posible gracias a ese orden natural, que aquí todos los días usted se ilustra, aprende, y también quien habla aprende. Todos aprendemos, porque todos necesitamos del dar y recibir, absolutamente todos, y todos estamos en proceso de evolución. Aquí nadie debe ser más ni nadie debe ser menos. Todos estamos incursos en esa evolución. Es como una partida, ¿no? Una partida de ajedrez o una partida de ciclismo o una partida de carrera, de caminata, ¿no? Todos partimos, pero a veces no todos llegamos. Algunos quedamos por la mitad, otros vamos avanzando un poco más. Y otros también llegamos a la meta. Entonces, lo más importante no es tanto si uno conquista la victoria rápido, sino es participar. Porque la salud es así, es un participar de la creación. La salud consiste en participar buscando el equilibrio, la ponderación, ser juicioso. Esta palabra es muy bonita, ¿no? El ser juicioso. Quien conquista esta virtud del buen juicio, es una evolución, pero enorme, enorme, enorme. Y a veces no somos juiciosos, nos salimos de los carriles y nos metemos en camisa de once varas por falta pues, de juicio, por falta de juicio. Pero bueno, estamos para aprender. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos aquí con todas las preguntas que ustedes siempre nos hacen a través de este espacio, la medicina integral de Luz Alfa. Y bueno, pues hay problemas de la gripe, problemas de los resfríos, problemas de las infecciones de la vía respiratoria, de las vías intestinales, problemas de la circulación, problemas mentales, en fin. Pues estamos aquí para poderle brindar la mejor ayuda, siempre en este espacio de la medicina

es una combinación de vinagre de manzana, vinagre de plátano y miel de abeja. Vinagre triple, purificador natural micelizado. Vinagre triple es un extracto que es ideal para eliminar las impurezas de la circulación sanguínea. Además, fortalece los huesos al ser buen fijador y regulador de calcio. Vinagre triple de frutas ayuda a disminuir los mareos, calambres y cansancio. Vinagre triple de frutas es un producto de Luz Alfa, de acción comprobada. En su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, un momento de reflexión en la vida diaria. Un roble ante el tribunal. Señor empresario, ya se han enterado. Sí. El ministerio ya sabe que no hemos puesto los filtros de protección ambiental en nuestra fábrica de cueros. ¿Y ahora? Necesitamos un culpable. ¡Urgente! ¡O nos quedaremos todos en la calle! Yo sé quién puede ser ese culpable. ¿Quién? ¡Hable, hombre! ¡Dígame! El árbol del parque. ¿Cómo? Ese roble viejo y polvoriento. ¿Por qué no decimos, señor empresario, que el polvillo de sus hojas es el que está enfermando a los niños? Sí. La diarrea, los granos en la piel. ¿Quién es el culpable? El árbol del parque. ¡Excelente idea! Estoy seguro que algún médico nos ayudará. El asunto es lograr que se olviden de nuestra fábrica. Esos filtros costarían una millonada. El árbol del parque había visto crecer a muchas generaciones. Era tan querido y respetado que hasta su silueta aparecía en el escudo del pueblo. Su sombra cobijaba a pájaros, a niñas y niños. Hasta los abuelitos se acercaban al antiguo roble para recordar sus amores. Pero los dueños de la fábrica de cueros pensaban de otra manera. ¡Extra, extra! El roble del parque será llevado ante el tribunal. De encontrarlo culpable le aplicarán la pena máxima. ¡Extra, extra! Mientras tanto, en el pueblo, las opiniones estaban divididas. ¿Pero cómo es posible que diga eso? ¿Que lo queme? ¡No! ¡Los culpables son otros! A la mañana siguiente... ¡Orden! ¡Orden en la sala! Se abre el juicio contra el roble del parque. Tiene la palabra el señor empresario de la fábrica de cueros. Su señoría, lo primero es el bienestar de nuestro pueblo y la salud de nuestros niños, que actualmente padecen diarreas y otras enfermedades infecciosas. ¿Quién es el responsable de todo esto, ah? ¡Ese árbol viejo y polvoriento que se encuentra en el centro del parque! ¡Pido para él la pena máxima! ¿Qué? ¡Silencio! Prosiga usted, señor empresario. Gracias, su señoría. Mejor que yo, que hable el médico para dar las explicaciones científicas del caso. Es muy sencillo. Los árboles de cierta edad comienzan a emitir un cierto polvillo que provoca alergias y diarreas, especialmente en los menores. Como científico, recomendaría que lo cortaran. Más aún, que lo quemaran de inmediato, antes de que esta enfermedad acabe con nosotros los adultos y con todo el pueblo. ¡Y bien, señor juez! ¿Necesita más pruebas? Dicte sentencia para que ese roble sea eliminado y así podamos salvar a los niños. Un momento, señor juez. Un momento, por favor. Un momento. Quiero hablar. ¿Y quién es usted? Una vecina del pueblo, señor juez. Y como el árbol no puede defenderse, quiero hablar en su nombre. No seamos ingratos con él. ¿Cuántas veces no hemos jugado a su sombra? ¿Cuánto oxígeno nos ha regalado? ¿Cuántos árboles, hermanos de este, nos han dado su madera para hacer palas, puertas, la silla donde usted se sienta, señor juez? Muy romántico, señora. Pero así es la vida.

soledad, con él se quedó. Hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Muy bien, y seguimos aquí en este espacio de la medicina holística, la medicina integral de Luz Alfa. Y bueno, vamos con las llamadas. ¿Aló? De Bienares del Triunfo. Muy bien, adelante con su consulta. Doctor, tengo una hija de 35 años, está que le duele el brazo derecho muy fuerte, como es un dolor así, como que le fastidia, ¿no? Que lo siente pesado el brazo derecho. Ella ha usado mucho el brazo y sigue usando en la computadora. Correcto. No sé si será por calcio, no sé. ¿Qué podría usted indicarle, por favor? Aparte de eso, está con 78 kilos de peso. Mucho peso también, y, ¿no? Sí, tiene 1.62 m. Por favor, indíquenme. Gracias. Muy bien. Correcto. Vamos a ayudarles sobre ese dolor de brazo. Otro es el dolor de espalda, otro es el dolor de la nuca, etcétera, etcétera. Vamos a ayudarle. Manténganse en sintonía. Vamos con otro contacto. Por favor. Adelante. Ya le han dicho río, doctor. Adelante. Doctor, soy Beatriz. Doctor, quiero que por favor repita el ejercicio ese para la columna que lo dio ayer. No pude copiarlo. Quiero hacerlo porque lo necesito. Ya. Te lo agradezco en el alma, doctor. No, muy bien, no ¿ya? Te preocupes. Bendiciones para usted. Gracias. Muy bien, vamos a ayudarle a que haga este ejercicio para que mejore toda su columna. Y bueno, vamos a este problema, pues el dolor de los brazos, el dolor de espalda. Se puede decir que este tipo de dolores son uno de los que más aquejan a aquellos que trabajan en oficinas, aquellos que manejan las computadoras, aquellos que trabajan en costura. Entonces, esto es un trabajo propio de una labor repetitiva. Entonces, esto es un trastorno prácticamente, diríamos, mecánico. Y es una distinción, ¿no?, ligamentosa, como quien dice, un desgarro muscular y a veces hasta una lesión que se puede producir en alguna vértebra. En fin, hay que determinar. Ahora, para esto le recomendamos los masajes. Aplíquese el masajel 3 veces al día. Entonces, esto lo que tiene es un espasmo, ¿no?, de aquí de cierto tipo de músculos que pueden tener un origen en la parte cervical, ¿no?, el final o el comienzo de la columna vertebral, de arriba abajo, y lo otro pues es el tipo de trabajo acompañado de, está un poco subida de peso, ¿no? Es así. Y bueno, para esto le vamos a ayudar pues a que también baje de peso. Regule el peso a través de los alimentos, es decir, que el 70% de sus alimentos sea alimento crudo y solamente el 30% alimento cocido. Claro que por cuando hay temperaturas frías uno necesita más bien más carbohidratos, pero son excepciones, ¿no? Suficiente la grasa ya acumulada para defenderse del frío, ¿no? Entonces, por decir, ¿no? 50-70% de su plato que sea abundante en ensaladas de verduras. Y el otro 30-50% que sean los alimentos cocidos, normales, ¿no? Cereales, frijoles, legumbres, ¿no? Entonces, por ese lado, va a ayudar a que solo baje el peso, solo el cuerpo se comience a nivelar. Y de paso también tome su agutín con el enecol. 2 cucharas de agutín con 2 cápsulas de enecol cada 4 horas. Bueno, y el masaje es muy bueno para estos casos de distinción muscular. Vamos con otra llamada. Adelante. Doctor, ¿cómo está, caballero? ¿De dónde nos llama? De acá, de Surquillo, doctor Jiménez. Muy bien. Adelante. Estoy un poquito de oído, que tengo una ligera sordera y un ligero dolorcito. No fui a Solidaridad, me dieron unos antibióticos que yo, sinceramente, yo no... casi no consigo. Entonces, yo quisiera que usted me ayude, con qué gotitas o si aplicarme la orinoterapia, todas esas cositas me ayudaría. ¿Le noto un poco mal de... capaz tiene un problema de faringitis? No tanto, doctora. ¿La garganta está bien? La garganta, sí. Ya, para determinar de dónde procede ese dolor de oído. Posiblemente sea un resfrío o un enfriamiento, ¿no? Ya, muy bien, vamos a ayudarle, ¿eh? Gracias, doctor. A usted también, le agradecemos por llamarnos. Sí, los problemas de inflamación del oído, eso es muy constante, ¿no? Puede ser por una infección microbiana, por un resfrío, ¿no? Etcétera. Y en los niños más son por infecciones sistémicas, ¿no? El problema de la gripe, el sarampión, la varicela, etcétera. Bueno, entonces vamos con la respuesta a Beatriz de Chorrillas. Es un ejercicio que es un ejercicio bastante completo, bastante completo para restablecer las funciones de las 33 vértebras de toda la columna. Y claro, demora un tiempo. No es que una semana ya la columna se nivele, sino demora un buen tiempo. Pero hay que persistir en la mañana y en la tarde 5 minutos de este ejercicio. Ya, a ver, son 3 ejercicios en uno. Por hecho, usted va a movilizar el cuerpo haciendo 3 ejercicios. Ya, el primero es levantar las piernas como marchando, ya, como marchando. Ya, una arriba, la otra abajo y así, marchando en el mismo sitio. ¿Ya? A ver, quienes deseen hacer este ejercicio y tengan serios problemas de la columna, claro, pueden hacerlo despacio y después ya más, mucho más fuerte, ¿no? Más marcial. Entonces se paran y comienzan a marchar en el mismo sitio. O sea, levantar una pierna, bajar la otra y así sucesivamente. Y a paso 2, generalmente cuando uno marcha, los brazos los lleva adelante y hacia atrás, ¿cierto? Bueno, en este caso va a ser más bien hacia los costados. O sea, levanta los brazos, ¿no? Levanta los brazos y los cierra. Como quien dice, los expande, ¿no? Levanta los brazos, ¿no? Hacia los costados y los cierra nuevamente. Pero sigue marchando a la vez. Sigue marchando. O mejor dicho, llévelos hacia adelante, hágase una palma de mano, ¿no? Y después hacia atrás, nuevamente, hacia atrás y hacia adelante. Y bueno, el tercero va a rotar su cabeza, más o menos 180 grados, porque 360 grados no se puede. Va a un costado, o sea, a la derecha y a la izquierda. A la derecha y a la izquierda, o sea, rotando la cabeza, ¿ya? Entonces, estos 3 ejercicios van juntos, ¿no? Marchando, abriendo los brazos, cerrándolos, y tercero, el rotar la cabeza para un lado izquierdo y para el otro lado derecho. Ya, aquí ponemos en movimiento el coxis, la parte lumbar, dorsal, y cervical. Esa es la idea, ¿no? Ponemos en movimiento a toda la columna. Al principio puede dolerles a mucho. Son 5 minutos de ejercicio, en la mañana y en la tarde. Entonces sería bastante importante que lo hagan. Y después de un tiempo, ¿no? Va a haber un excelente resultado. Inclusive después del ejercicio, ¿no? Pueden aplicarse el masaje de Luz Alfa después del ejercicio para desinflamar un poco. Y si hay mucho dolor, bueno, tomen su Acu Plus, 2 cucharas de Acu Plus con 2 cápsulas de Maicur cada 4 horas. Una maravilla. Y bueno, deseamos pues que le dé buen resultado. Después nos vamos hacia Surquillo. Bueno, la inflamación del oído. Generalmente más se da en la mayoría de los casos la inflamación del oído medio, lo que se llama la otitis, ¿no? Ahora, en este aspecto es muy simple, muy sencillo. Usted busque el aceite de oliva, ¿no? Utilice una cucharadita, en una cuchara grande lo coloca y le agrega ahí el aceite de oliva, cinco gotas de propóleo y 5 gotas de copaiba, o solo propóleo nada más, si tiene propóleo. Y después lo calienta un poco por abajo. Quizás se le puede incendiar toda la cuchara, no se asuste. Ya esto por unos 5 o 10 segundos, ¿no? Y bueno, la idea es que esté calientito, y coge un algodoncito, lo empapa y pues se aplica 1 o 2 gotitas en cada oído, 1 o 2 gotitas de esta mixtura, ¿no? De propóleo, el aceite de oliva y la copaiba. Entonces, 2 gotitas, 1 o 2 gotitas en ambos oídos, así, lo más calientito. Y nada más. Esto hacerlo cada 12 horas, cada 12 horas. Aquí vamos a poner en contacto con, si hay gérmenes patógenos, bacterias, directamente con esta solución, digamos, antioxidante, antibacterial, que es muy buena, es excelente. Bueno, y hay que cuidarse pues de la inflamación del oído, porque nadie está libre en un momento dado. A veces uno se enfría el cuerpo, ¿no? Y la inflamación comienza y da inicio. Y generalmente también hay que cuidar nuestras defensas, hay que cuidar el aseo, la higiene, porque muchas veces, y en la mayoría de los casos, son por problemas de infección, ¿ya? Y el dolor pues es fuerte, ¿no? Hay picor a veces, hay fiebre, hay supuraciones, y bueno, en los niños pues es más doloroso, ¿no? Aunque los adultos también, indudablemente que sí. Y bueno, a pesar de que nuestro oído tiene una grasita, esa grasita es muy natural para protegernos de bacterias, hongos, ¿no? Esta capita de grasa en los oídos es muy buena. Impide que nos ataquen pues los virus y bacterias, y los hongos. Vamos con otra llamada. Adelante. Aló, doctor Jiménez. ¿Cómo está, caballero? Doctor, lo llamo para hacerle una consulta. Cuando mi esposa tiene hernias en la columna, tiene un dolor tremendo en la pierna, no puede dormir, está en Iquitos, y yo estoy aquí en Lima, yo escucho su radio todos los días. Por favor, indíqueme algunas medicinas de urgencia, porque pienso traerlo acá a Lima, doctor. Ya, voy a escuchar por la radio, le voy a agradecer, señor doctor. Ya, con todo gusto. Sí, el problema pues de las hernias discales, bueno, diríamos que casi medio mundo está mal con la columna, ¿no? Bueno, vamos a recibir esta otra llamada y les sigo contestando, ¿no? ¿Aló? Hablan del Callao. Desde el Callao, adelante. Doctor, yo tengo unos resultados acá de la vitamina B12. Me ha salido 351.3. Pero el doctor me ha dicho que me ponga inyecciones. Ya. No. Bueno, yo no quería ponerme las inyecciones, doctor. Ya. Yo quería que usted me dé una... Claro, natural. Sí, natural, pero doctor. Sí, no se preocupe. Sí, doctor, pero le quiero decir una cosa. Despacio para apuntarla, pues. Ya. Ya. Gracias, doctor. A usted. Buenos días. Gracias también a usted. Y bueno, vamos con la otra llamada, inmediatamente. Adelante. Doctor Jiménez. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? De Villa María. Villa María, tío. Adelante. Doctor, esto... últimamente me hizo un análisis de colesterol y me salió 233.8. Ya. Glucosa tengo 83.2. Velocidad del colesterol tengo 23. Triglicéridos 114. LDL, colesterol 163. Y HDL, colesterol 48. Doctor, quisiera que me recomiende algunas unos alimentos, lo que más debo consumir. Uh-huh. A veces estoy consumiendo extracto de zanahoria, beterraga. Ya. Y a veces en las mañanas me amanezco un poco adormecido mis dedos de mis manos. Ya. ¿Y mareos? No. Ya, muy bien, vamos a ayudarle, ¿no? Yo, doctor. A usted también, le agradecemos por su llamada. Bueno, y decíamos pues que los problemas de las hernias discales, los problemas de la columna son muy frecuentes y sobre todo dolorosos. Entonces, cuando se habla de una hernia discal, estamos hablando de una rotura, ¿no?, de un disco intravertebral. Es decir, hay una salida del núcleo gelatinoso, ¿no? Y pues en ese caso es muy doloroso, bastante doloroso. Este ejercicio que hemos brindado sería muy bueno que ella lo practique, ya que ella lo practique en la mañana, inclusive a mediodía y en la tarde, ¿no? Y porque ya a veces hay una degeneración en los discos. También por problemas de la edad, ¿no? No sabemos cuántos años tiene, pues hay damas que tienen pues ya 70, 80 años, ¿no? Entonces ya es un poco más difícil, ¿cierto? Porque ya es una degeneración propiamente de todo el disco, ¿no? Y bueno, lo que sí hay que prevenir, no se olviden los esfuerzos así de levantar un objeto pesado en forma brusca, no es adecuado, o hacer un giro violento, tampoco, ya todo hay que hacerlo de forma gradual, sin apuros. Bueno, entonces, en este aspecto, problema de esta hernia discal, le va a ayudar mucho el ejercicio que hemos mencionado y también la aplicación del masaje, 3 veces al día. También consuma lo que es la levadura cerveza, de 2 a 3 cápsulas, 3 veces al día con los alimentos, ya 3 veces al día. Y prepárese para que tome, en este caso, si está en la selva, que llámela, dígale que busque allá el quepichiri, ya el quepichiri. Y también la buta, ¿no? La buta y el quepichiri, y tome una tacita 3 veces al día. Y generalmente la mayoría de hernias discales siempre se realizan, digamos, en la parte baja de la espalda, ¿ya? Y a veces hay que tener cuidado la comprensión del nervio ciático, o sea, de la cadera hacia abajo a veces tiene un dolor muy fuerte, o sea, un dolor descendente, ¿no? Y bueno, es decir, desde la nalga, ¿no?, hasta el tobillo, ese es el nervio más grueso del organismo, el nervio ciático. Y bueno, en ese aspecto sí hay que brindarle tratamientos anexos, ¿no?, para que poco a poco desinflame. Entonces aquí el que le va a ayudar también enormemente es el Maicur, que tome 2 cápsulas de Maicur cada 4 horas. Y va a ver usted qué maravilla, le va a hacer bastante bien. Después, en cuanto a nuestro caballero de Callao, bueno, ¿en qué productos encontramos la vitamina B2? Es decir, ¿qué sucede cuando digamos, hay una deficiencia, ¿no? O una carencia de la vitamina B12. Bueno, en este caso, las causas primordiales de la carencia de esta vitamina es que la flora microbiana saprófita intestinal no funciona adecuadamente bien. Entonces hay un desbalance aquí, quizás ha maltratado esa flora con muchos antibióticos, muchas harinas refinadas, demasiado consumo de carne, eso afecta a la flora intestinal. Y bueno, eso es por un lado, ¿no? Entonces hay muchas causas, ¿no? Hay muchas causas, sobre todo cuando disminuye ese factor intrínseco que puede llevar a una anemia perniciosa, ¿no? Y así la mala absorción, ¿no? A veces hay enfermedades como la enfermedad de Crohn, ¿no? Y bueno, la falta de absorción también de cianocobalamina. Realmente uno no debería consumir, ojo, escuchen bien, uno no es necesario, no debería ser necesario consumir la vitamina B12. Porque bajo ese pretexto dicen mucho, bueno, está en la carne, está aquí, allá, y bueno, pues es necesario consumirla. La vitamina B12 se sintetiza a través de la flora intestinal. Por eso que en el oriente, por ejemplo en la India, pues se cree que más de 400 millones de orientales, solo en la India, son vegetarianos y no tienen problema de anemia. ¿Por qué? Porque su flora intestinal funciona a las maravillas. Entonces, por ese lado, bueno, cuando falla el factor intrínseco, cuando el ser humano hace un desbalance hormonal o padece gastritis demasiado severa, entonces hay falta, se produce una falta de la vitamina B12 o la cianocobalamina, ¿no? Y entonces pues hay que ver la forma de que se supla este trastorno, esta carencia, ¿ya? ¿Dónde la encontramos? Bueno, tenemos dos productos muy buenos de Lusalfa. Uno es el F+, una cucharadita en la mañana, una cucharadita en la tarde de F+, ¿ya? De Lusalfa, una maravilla. La cianocobalamina, directamente a través de este producto. Y lo otro es el SP-GOI. En el SP-GOI no solamente está la B12, sino todos los aminoácidos esenciales y no esenciales. Es decir, más del 40-50% hasta 65% de proteínas, ¿ya? Entonces, dos cápsulas con los alimentos de SP-GOI de Lusalfa. Entonces, bajo estos dos productos usted va a conseguir la cianocobalamina o la vitamina B12, que muchas veces hay carencias, pero repito, son carencias que a veces el ser humano más que nada se descuida. Entonces, en ese aspecto, usted seguramente debe tener anemia, ¿no? Pero hay que cuidarse de la anemia perniciosa, ¿ya? Claro que la inyección es rápida, pero muchos no quieren la inyección, ¿no? Entonces, consuma estos dos productos, ¿no? Nada más. Y va a ver usted que comienza a desarrollarse muy bien. Después, nuestra dama, nos pasamos a Vía María del Triunfo. Bueno, nuestra dama está muy preocupada por su colesterol 238, un poquito subido. Su glucosa está muy bien, los triglicéridos también. Y bueno, hay un poco de adormecimiento corporal, a veces por el enfriamiento, falta de movimiento. ¿Y qué alimento debe consumir? Bueno, en este caso, para que baje su colesterol, tome su limón licuado sin azúcar en la mañana y a mediodía, dos veces al día. También aumente sus ensaladas de verduras, ¿correcto? Consuma grasas insaturadas para que baje este nivel de colesterol malo. Por ejemplo, una cuchara de ajonjolí todos los días, o una cuchara de semillas de zapallo, ¿no? Solo la almendra estamos hablando. O también puede consumir las pecanas, cualquier fruta, ¿no? Oleaginosa. ¿Ya? Eso le ayuda a bajar el colesterol. También ayuda a regular el colesterol, el aceite de oliva, unas 2 cucharas a 3 cucharas, ¿no?, en la mañana y a mediodía. De igual manera también, si quiere algo práctico, el abutín de Lusal. 2 cucharas de abutín con 2 cápsulas de N-col, ¿ya?, antes de cada alimento, 3 veces al día. Esto le va a ayudar a regular no solo el colesterol, los triglicéridos, sino también la presión arterial, ¿ya? Evite el consumo pues de chicharrones, de embutidos, de carnes, de todo lo que sea grasa saturada, ¿ya? Hay que evitarlo. Y bueno, entonces sería lo más importante. Nos preguntan sobre el caso de la riboflavina, una vez se recomiendan mucho, ¿no? Generalmente, pues, cuando hay mala digestión, sobre todo a muchos les hace daño, no digieren bien los carbohidratos, tampoco las grasas, ¿no?, tampoco las proteínas. Entonces a veces es necesario la riboflavina, es decir, la vitamina B2, el complejo B. ¿Por qué? Porque activa, ¿no?, una serie de enzimas que son las que ayudan a descomponer los alimentos que uno consume. Repito, una papa, una yuca, es un carbohidrato, o también una grasa, o las mismas proteínas. Entonces esto hace que cuando participa en la descomposición de los alimentos, nuestras células puedan producir bastante energía. Y también esta vitamina B2 ayuda a que se produzcan más hormonas, ¿no?, a través de las glándulas suprarrenales. Y cuando hay deficiencias, justamente en los casos de deficiencias, pues a veces hay irritación en la lengua, ¿no?, también irritación en los extremos de la boca, problemas de la visión, sensibilidad a la luz, ¿no? Y bueno, y si consume en exceso no hay ningún problema. Entonces, ¿dónde lo encontramos? En la levadura de cerveza, de luz alfa, y bastante riboflavina, tiamina, rioxina, en el F Plus, ¿no?, de luz alfa, en el SPGOI también. Bueno, de paso también consúmalo a través del yogur probiótico, todos los cereales integrales, y todas las hojas de color verde. Ahí vamos a encontrar la riboflavina, ¿ya?, en buenas cantidades. Correcto. ¿Cuánto necesitamos? Bueno, una cantidad mínima, 1.6 miligramos, algo pequeñito, ¿no?, a través de los alimentos que le hemos mencionado. También puede consumir su melaza de caña y bastante riboflavina, una a dos cucharas, y las almendras también, pero en la levadura de cerveza lo encuentra bastante, como también en el F Plus y en el SPGOI de luz alfa. Bueno, hay bastante vitaminas del complejo B, ¿eh? Son pues bastante vitaminas, un promedio de 14, 16, 17 vitaminas, que cada día se van descubriendo. Qué curioso, ¿no? Pensamos ya que se había descubierto todas las vitaminas, pero bueno, la ciencia sigue avanzando, sigue descubriendo unas maravillas que a veces asombran al ser humano. Y como hace tiempo se descubrió, por ejemplo, un antioxidante que es bastante, tiene, digamos, el glutatión, ¿no?, que es un antioxidante bastante completo, que prácticamente desactiva a más de 14 antioxidantes, radicales libres. Imagínense, más de 11 elementos anticancerígenos. Y el glutatión pues lo encontramos en el tomate, lo encontramos más en la sandía, ¿no?, la sandía, el melón, los espárragos, ¿no? En la sandía hay bastante glutatión. Entonces, imagínense que uno no sabe a veces qué fruta consume. Y si usted quiere protegerse de muchos radicales libres, de la aparición del cáncer, prácticamente consumiendo la sandía, ya usted se está protegiendo. Gracias a esa cantidad de antioxidantes que contiene la sandía. Así que por ese lado es importante tomar en cuenta que la naturaleza es muy prodigiosa, El glutatión fue descubierto como antioxidante, fue descubierto en una universidad en Estados Unidos, y bueno, se encontró que puede desactivar, ¿no? Inclusive no 15, sino además otras 30 sustancias, ¿no?, cancerígenas, desactivarlas. O sea, usted consume alimentos conteniendo sustancias cancerígenas, y hay más de 20, 30, y si usted consume glutatión lo desactiva totalmente. Además, que si usted consume mucha grasa, ¿no?, evita la peroxidación, o sea, la oxidación de las grasas. Y también produce enzimas para desactivar los radicales libres. ¿Esto qué significa? Que le va a proteger a usted de las cataratas, del asma, enfermedades relacionadas a daños que ocasionan los radicales libres, especialmente el corazón, por ejemplo. ¿Ya? Y bueno, ayuda también a eliminar una serie de compuestos tóxicos. Por ejemplo, usted se contamina ambientalmente con el humo de los carros. Entonces ayuda a desintoxicar el organismo. Bueno, y así tiene bastantes elementos muy naturales. Ahora, una vez más, usted lo consigue el glutatión como excelente antioxidante en la sandía. En la palta también, el aguacate, en la palta hay bastante glutatión. Por eso quienes consumen su paltita van a estar muy bien protegidos. Solamente haga las combinaciones respectivas adecuadas. Ya, no va a consumir palta con naranja, pues, ¿no? Palta con toronja, no. ¿No? Con verduras, ¿no? Con carbohidratos. Y también, bueno, de vez en cuando consuma sus espárragos. Y así, bueno, se van descubriendo una serie de antioxidantes. Pero, repito, no solamente está en estos productos. También lo va a encontrar en menos cantidad en su papa, en sus duranos, en sus fresas, en sus naranjas. También va a encontrar en el brócoli, en el tomate medio crudo, hay más glutatión. Pero sin embargo, a veces desconocemos, el ser humano desconoce estas fuerzas de la naturaleza. Así como nuestro caballero, pues que está un poco en deficiencia en la vitamina B12. Bueno, ya le hemos dado una respuesta adecuada. Bueno, vamos, nos indican a otro mensaje más y regresamos aquí con mucho más. En este espacio de la medicina integral, Luz Alfa. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos naturales. Levadura de cerveza, Luz Alfa. Todo el complejo de vitaminas B a su alcance. Poderoso antianémico, purificador de la sangre, protege el hígado y la vesícula biliar. Además de aumentar el tono y desarrollo muscular, previene la anemia y es indicado contra el acné. Levadura de cerveza, Luz Alfa. Maca, Luz Alfa. Combate la anemia crónica. Reduce la fatiga, proporciona vitalidad, energía y claridad mental, refuerza el sistema inmunológico, estimula la producción de glóbulos rojos, previene la osteoporosis y combate la infertilidad en hombres y mujeres. Adquiera su maca en harina o en cápsulas. Maca, Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Estamos cada vez más cerca de usted. Estas son nuestras distribuidoras y consultorios médicos. En San Juan de Lurigancho, Avenida Los Próceres de la Independencia 1555, a un costado del Colegio Pitágoras. En San Juan de Miraflores, Avenida San Juan 934, a dos cuadras de Luz del Sur. En Surquillo, Avenida Angamos Este 880, frente al Banco de Crédito. En Ate Vitarte, Avenida Nicolás Saillón 6600, Urbanización Villa Vitarte, a media cuadra del Grifo Tokio. Y en Lince, Avenida César Canevaro 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Central Telefónica 471-9815.

Productos naturales, Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos naturales, Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Leva Plus de Luz Alfa. Posee una mayor concentración de clorofila, rica en vitamina B12, ácido fólico y hierro. Es muy rica en sales minerales, principalmente yodo, potasio, bromo, magnesio, calcio y silicio. Mejora el estado del cabello, colabora con el buen desarrollo cerebral y en especial de la memoria. Posee propiedades antioxidantes. Leva Plus de Luz Alfa, producto natural que sí funciona. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Atendiendo aquí todos los días a través de este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Y no se olviden las campañas de salud médica integral todos los sábados a partir de las 8:30, a partir de las 9 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana, lo mejor de la salud, lo mejor de la naturaleza, lo mejor de las técnicas de avanzada en salud holística. Y bueno, lo mejor también de la medicina atomizada, micelizada de los productos naturales de Luz Alfa. Todos los sábados también con lo mejor de las ecografías de alta resolución de los análisis clínicos que son necesarios indudablemente, aunque la experiencia nos enseña también al tratamiento del diagnóstico por visualización corporal, también a través de los síntomas, ¿no?, la sintomatología, y bueno, y en muy, muy pocos casos los análisis, pero son muy importantes, ¿no? De todas maneras son muy importantes. Y bueno, vamos a seguir con las llamadas. Bueno, nos hacen una llamada en cuanto a un problema, pues, de la apendicitis, ¿no? Nuestra dama que llamó, ¿qué hacer cuando hay una inflamación del apéndice? A veces no le damos importancia, ¿no?, a un órgano tan pequeñito. Imagínense qué tan importante puede ser un órgano, porque se considera prácticamente un órgano pequeñito, del tamaño del dedo, ¿no? Del tamaño del dedo, tan pequeñito, y que de una otra forma cumple funciones, digamos, como que nos defiende, ¿no?, contra cualquier infección. Ya es parte del tejido colinfoide, ¿no? Y bueno, en ese aspecto también a veces sufre las consecuencias de alguna infección. Y entonces se infecta. Y entonces comienza a inflamarse el apéndice. Y viene, pues, muchas veces ya la apendicitis, o sea, la inflamación del apéndice, y que hay que tratarla. Entonces aquí lo primero que hay que hacer en una inflamación del apéndice es regular el tracto intestinal, evitar el estreñimiento, que es la causa fundamental. ¿Por qué? Porque cuando hay estreñimiento, las heces fecales producen fermentaciones así, pútridas, ¿no?, en todo el ciego. Y esto hace, pues, que se inflame el apéndice. ¿Por qué? Porque un pedacito de excremento que ingrese a la luz del apéndice inmediatamente lo inflama. Entonces muchas veces puede reventar el apéndice. Eso es bastante crítico. Entonces, por ese lado, sería recomendable que se tome elementos que ayuden a desinflamar y también a regular el tracto intestinal. Por ejemplo, tomar el maicur, dos cápsulas de maicur con agüita de calahuala o agüita de manayupa también, o agua de malva. Esto cada cuatro horas. De igual manera también una cucharadita de miel de abeja con agüita tibia, ¿ya? Con agüita tibia cada cuatro horas. Entonces en ese orden va bajando el dolor, se va desintoxicando y bueno, se van eliminando muchas toxinas. Aparte que el apéndice tiene también la misión de eliminar sustancias tóxicas, ¿no? Que muchas veces ingresan a la sangre. Pero a veces el ser humano por ahí practica una alimentación errada, como también padece de estreñimiento y hasta que es afectada el apéndice, ¿no? A veces con la prueba del rebote pues se puede diagnosticar, o también cuando en un análisis de sangre suben pues demasiado, ¿no?, los leucocitos. Entonces, por ese lado es bastante importante que practiquemos una alimentación más limpia, ya más limpia, porque hay pacientes que llegan también cuando hay problemas de parásitos. Imagínense a alguien que se acostumbre pues a vivir ahí parasitado, ¿no?, con bastantes parásitos, y bueno, los gusanitos también pueden provocar esta inflamación del apéndice. ¿Ya? Y pero las causas más frecuentes siempre es la alimentación tóxica. Cuando se abusa de tantas carnes, de condimentos, de picantes, ¿no?, donde ya la sangre pues tiene una cantidad excesiva de sustancias tóxicas, algo que ya excede a lo normal. Y esto sucede en los niños también, no solamente en los adultos, sino más inclusive se da en los niños y en los jóvenes y en aquellos que viven una vida pues desordenada, totalmente desordenada, donde defecan o padecen de estreñimiento, donde van al baño cada 2 días, cada 3 días. Casi ya no conocen que existe el baño. Y entonces, cuando la apéndice se hincha, se infecta, se inflama, pues puede llegar a reventar, o sea, a perforarse. Y esto pues no es nada bueno, ¿no? Si no hay una atención rápida, el paciente simplemente hasta aquí nomás. Le va a tocar partir con mucha pena y con mucho dolor. Imagínense, bueno, no hay que llegar a eso. Hay que cambiar los hábitos alimenticios, hay que hacerse un autochequeo, ¿ya? Si que no hay estreñimiento, que se digieran bien los alimentos, no consumir pues alimentos putrefactos como son los embutidos, ¿no?, alimentos como son las carnes ahumadas, tratadas con nitritos, donde se forman las nitrosaminas. Hay que evitar las harinas refinadas para no caer pues en el estreñimiento, ¿no?, o en el colon irritable. Bueno, y así sencillamente hay que variar nuestros hábitos, porque si usted se da cuenta, no solo la apendicitis, esta inflamación del apéndice, sino también son muchas las enfermedades por los problemas de la alimentación totalmente errada. Es así. Así que si el ser humano no cambia su comportamiento, pues no solamente se le inflama el apéndice, sino también la próstata, los ovarios, ¿no? Se va a inflamar el páncreas, se va a inflamar el hígado. Uy, el hígado pues es... El hígado sí... hay que cuidarlo bastante, porque una hepatomegalia, ¿no?, en el hígado pues no es nada bueno, ¿no? Eso nos puede llevar hasta una cirrosis, ¿no? Así que todos los órganos tienden a desinflamarse o a inflamarse. ¿Y por qué se inflaman? Repito, por la cantidad de sustancias tóxicas que acumulan los órganos. Es como una irritación, ¿no?, que se produce. Como que ustedes lo hincan con una aguja así todo el día, constantemente. Entonces constantemente se está ingresando toxinas al cuerpo. Constantemente se están ingresando aditivos químicos. Constantemente se están ingresando sustancias que irritan a los tejidos, las células. Constantemente se está ingresando el azúcar que irrita, que ingresa por refracción, por quebrantamiento, irrita todas las células, todos los tejidos. Entonces, en ese aspecto, aquí usted, menos mal que tiene este espacio donde usted previene su salud. Y lógicamente, pues a veces la vida es muy agitada, que a muchos no le da tiempo para practicar lo que escuchan, pero al menos ya lo tienen en la mente, ya lo tienen programado para que en cualquier momento pues saquen, ¿no?, estos conocimientos como recurso, inmediatamente se traten. Y hemos hablado de todas las enfermedades se pueden prevenir, por eso se habla de la medicina preventiva. Eso es lo más maravilloso, y no estar después lamentándonos con tantos males y tantas enfermedades. Es así. Muy bien, hasta un próximo programa. Muy amable por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.